La narrativa de Borges, compleja y cautivadora, nos presenta unas historias que son, en esencia, un encuentro entre lo místico, lo infinito y lo inefable. El cuento de la Aleph, en concreto, ha sido objeto de culto y de estudio. Ha suscitado un amplio interés en la crítica y ha sido objeto de análisis desde numerosas perspectivas. Este texto se trata de una fuente inagotable de reflexión y análisis. Hoy, como si explorásemos las galerías de la Biblioteca de Babel, atenderemos a la extensa literatura académica que ha cundido sobre la Aleph. Quizá, al igual que Borges, contaminemos nuestro análisis de literatura, pero algo podremos revelar de ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpa a los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. El Aleph ha sido interpretado, entre otras claves, como una obra profundamente influenciada por el simbolismo cabalístico. Esta influencia se enmarca en la extensa exploración de Borges sobre tradiciones místicas y filosóficas, en las que la cábala, el sistema esotérico del judaísmo, ocupa un lugar privilegiado. La fascinación de Borges por la cábala va más allá de una mera referencia literaria o erudita. La cábala es un punto de partida para reflexionar sobre cuestiones de la existencia y de la naturaleza del conocimiento humano. Borges conecta con la idea cabalística de que el universo puede ser entendido como una manifestación de la divinidad a través de símbolos, letras y palabras. El Aleph, representado como un punto de observación que contiene todo el universo, refleja la esencia de este pensamiento cabalístico. Un único punto, pequeño y aparentemente insignificante, puede contener en sí la totalidad del mundo, en una relación donde lo particular y lo universal confluyen. El Aleph es, además, la primera letra del alfabeto hebreo, un símbolo de la unidad y del comienzo. La cábala describe esta letra como el origen de todas las cosas, el símbolo de la unidad primordial que antecede a la diversidad del universo. En él se contienen todos los significados posibles. El interés de Borges por la cábala también se manifiesta en su atracción por los métodos interpretativos y combinatorios que emplea los cabalistas. Técnicas como la gematría, que asigna valores numéricos a las letras hebreas, o el notaricón, que interpreta palabras como acrónimos de frases más complejas, son ejemplos de cómo los cabalistas extraen significados ocultos en los textos. Borges reconoce en estos procedimientos un paralelismo con su propia labor literaria, en la que el significado de una obra rara vez es explícito y donde, en cambio, se encuentran múltiples capas y lecturas posibles. El valor que Borges atribuye a la cábala es más por su estética que por su veracidad. La cábala es un recurso que enriquece su narrativa con símbolos poderosos y metáforas que sugieren verdades que son, en última instancia, inalcanzables. La imposibilidad de expresar lo absoluto se refleja en la dificultad del narrador de la historia, el Borges ficcional, para describir el Aleph, el punto que contiene todos los puntos. En su descripción, ampliamente conocida y estudiada, toma relevancia la enumeración. Es una técnica narrativa central en el Aleph. Borges la utiliza para describir la visión infinita que experimenta en el sótano de la casa de Carlos Argentino Daneri. Pero este procedimiento se viene presentando desde hace tiempo en la literatura. Es aquí donde se propone una conexión entre el empleo de la enumeración en el Aleph con el estilo barroco de Francisco de Quevedo, un autor que Borges admiraba profundamente. La enumeración del Aleph construye un caos ordenado, en el que se conjugan la grandeza y el exceso. Esta es herencia de Quevedo, quien en su silva dedicada a Roma, la ciudad eterna, reflexiona sobre la fugacidad del poder humano. En el Aleph, el narrador describe de manera sucesiva todo lo que ve en la esfera tornasolada, utilizando el verbo ver de forma repetitiva para subrayar la simultaneidad de la visión, lo mismo que hace Quevedo a modo de turista. Con este recurso, Borges enfatiza la imposibilidad de captar lo infinito a través del lenguaje. En calidad de narrador, enfrenta un problema esencial: lo que observa en el Aleph es simultáneo y limitado, pero el lenguaje es secuencial y está limitado en el espacio o el tiempo. Se trata de una paradoja. La enumeración intenta transmitir la totalidad de la visión, pero al hacerlo revela la incapacidad del lenguaje para expresar algo que, en esencia, es inefable. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Borges transforma el recurso de la enumeración en una herramienta que, más que representar, evidencia las limitaciones de cualquier intento de representación totalizadora de la realidad. Pero no es el único uso que hace de esta técnica. Se nos anticipa en la enumeración de cuadros de Beatriz Viterbo, y se convierte en un elemento paródico en relación con el personaje de Carlos Argentino Daneri, un poeta cuyo proyecto es, precisamente, escribir un poema que abarque todo el mundo. Su obra, La Tierra, propone capturar cada rincón del planeta, un esfuerzo que termina por ser visto como algo pedante y absurdo. Daneri representa una caricatura del mismo Borges, quien en sus inicios se vio embelesado por ciertas ideas y lenguaje vanguardista. Su poema es descrito como un pedantesco fárrago, pero sirve también como reflexión y anticipación sobre la imposibilidad de describir el Aleph, reconociendo que cualquier esfuerzo literario para capturar lo absoluto está condenado a la fragmentación. Pensemos lo siguiente: un poema que abarque ya no el universo, sino el mundo entero, debe presentar al mismo poema como elemento del mundo en su interior. Y a su vez, volver a presentar el mundo entero con el mismo poema, y así hasta el infinito. Sería, además, una empresa inútil. El más mínimo cambio en el mundo conllevaría que su poema dejase de reflejarlo como se propone Daneri. Esto nos plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de conocerla plenamente. Un problema que parte de la crítica ha conectado con la noción de hiperrealidad y simulacro. El Aleph ofrece un acercamiento a la hiperrealidad que se asemeja a la teoría del simulacro, en la cual los elementos de la realidad se ven suplantados por representaciones que ocultan la verdad. Lo vemos en todas partes, en el supermercado, donde las empresas alimenticias compiten por destacar unos productos que ocultan todo un procesamiento artificial. En el ámbito turístico, donde el exotismo enmascara la pobreza a pie de calle. O en las redes sociales, donde encontramos multitud de simulacros en todos los ámbitos de la vida. Estos ejemplos son apariencias de la auténtica verdad, y esta verdad es el propio simulacro, es decir, el enmascaramiento con que nos venden productos procesados, con que se aparta la mirada de las carencias sociales y con la que se desvía hacia lo placentero y lo bello. Si nos vamos al cuento, estos simulacros se nos presentan en el recuerdo de Beatriz Viterbo. Borges la rememora a través de sus retratos, simulacros visuales como los que a día de hoy imperan en la vida social de Internet. Nosotros, aunque estemos rodeados de simulacros, también podemos atender a ellos. Borges, al mirar el Aleph, descubre, junto a todas las imágenes de Beatriz Viterbo, su lado más oscuro, esas cartas comprometedoras que dirigió a su primo, pero al final opta por el olvido. Nosotros también somos conscientes de estos falseamientos de nuestra sociedad, pero en la mayoría de los casos procuramos olvidarlos para seguir con nuestro día a día. El Aleph, por tanto, es uno de esos casos en los que la literatura, aun incluyendo elementos fantásticos, remite en última instancia a nuestra propia sociedad. No por nada, Borges emplea el recurso narrativo conocido como puesta en abismo, haciendo que el autor se introduzca como personaje dentro de su propia obra. Esto crea una dinámica en la que Borges no es solo el autor del cuento, sino también su protagonista, lo cual introduce una relación compleja entre la ficción y la realidad. Se presenta una ambigüedad de la identidad, pues el personaje llamado Borges no es exactamente el autor Borges, sino una versión ficcional de él. Esta duplicidad crea un simulacro del verdadero Borges, que enfrenta al lector con un dilema sobre lo que es real y lo que no lo es. La experiencia en el Aleph lleva al narrador a una percepción de la realidad como algo múltiple, cambiante y, en última instancia, indescifrable. La visión del Aleph no proporciona claridad sobre el universo, sino una confusión aún mayor sobre la verdadera naturaleza de la realidad. El Aleph desafía no solo al narrador, sino también al lector, que al intentar comprender la naturaleza de este punto debe enfrentarse a la imposibilidad de captar su esencia verdadera. Hagamos el intento para comprobarlo. Borges ve en el Aleph el inconcebible universo. Entendemos por ello que lo que ve es el espacio observable, captado por el campo ultraprofundo de Hubble, y todo lo que este telescopio espacial está por captar. Teniendo en cuenta que el universo es, según Borges, inconcebible, habrá zonas donde el espacio jamás será observable. Es en este punto donde el conjunto denominado universo se escinde en universos paralelos. Esta división se puede hacer infinitamente, de manera que hablamos de distintos multiversos. Todo ello contenido en el Aleph del sótano de Daneri, dentro de ese punto que contiene todas las cosas de todos los multiversos desde todas las perspectivas. En la extensa enumeración, Borges dice «Vi tu cara». Algunos han interpretado que se refiere a Beatriz, con quien habló a solas antes de bajar al sótano, observando uno de sus retratos. Pero Beatriz ya es mencionada entre la lista de cosas que ve en el Aleph, y lo hace en tercera persona. Esto nos lleva a suponer que Borges, en el plano ficcional, ve, entre todos los universos, el nuestro. En el Aleph, por tanto, estamos nosotros, todos los lectores de Borges que, al igual que él, sentimos vértigo ante esta inconmensurable visión. El Aleph aborda uno de los problemas centrales en la obra de Borges. El protagonista experimenta una desesperación de escritor al intentar describir el Aleph. De esta manera se deja claro las limitaciones de la literatura. Cualquier descripción que se haga del Aleph quedará inevitablemente contaminada de literatura, de falsedad. Nunca podrá transmitir en palabras la verdadera magnitud de la experiencia. Borges nos invita a reflexionar sobre las fronteras de la palabra escrita y la inevitable distorsión que ocurre cuando intentamos traducir una experiencia plena en un lenguaje parcial. El lenguaje, a pesar de su riqueza y complejidad, es solo una representación imperfecta de la realidad, especialmente cuando intenta abordar lo absoluto. Es una postura en contra de la visión más limitada y retórica representada por Carlos Argentino Daneri. Mientras Daneri ve en el lenguaje una herramienta poderosa y suficiente para abarcar el mundo, el narrador experimenta la visión de la Aleph como algo que el lenguaje no puede captar en su totalidad. El Aleph se ha consolidado como una obra de referencia en la literatura y el pensamiento contemporáneo. La forma en que Borges cuestiona la naturaleza de la realidad y las limitaciones de la representación refleja preocupaciones presentes en la posmodernidad. Borges, con su exploración del concepto del infinito, remite a ciertas discusiones de la filosofía moderna sobre la representación y el conocimiento. El Aleph es, en última instancia, una obra que invita a constantes interpretaciones y nuevas lecturas. La multiplicidad de temas y símbolos que Borges despliega en el cuento lo convierte en un texto que sigue suscitando preguntas y reflexiones en el ámbito de la crítica literaria y la filosofía. A medida que surgen nuevas perspectivas sobre la representación, el lenguaje y la realidad, el Aleph continúa siendo un referente para explorar los límites de la experiencia humana y la capacidad de entender el mundo. La obra de Borges parece destinada a ser leída y reinterpretada de manera infinita. No exageró el poeta Cobo Borda al señalar que, como Dios, Borges está en todas partes.